que no podemos soportar de que la inflación se pierda el poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones, de las jubilaciones, de los programas sociales, y por eso articulamos y confluimos en el día de hoy en el paro convocado por ATE Nacional, en lo cual el reclamo es recuperar el poder adquisitivo de los salarios, es decir, frenar, parar la inflación, y también hablando de las cuestiones estratégicas que tiene que tener nuestro país. No solo es importante el tema de la soberanía, sino que también hay algunas propuestas que está haciendo el movimiento obrero argentino, ¿no?